Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hoy 21 de marzo del 2009 desde Washington DC y a través de Eco Radio les hacemos llegar nuestros cordiales saludos a nombre de todo el equipo de Eco Production Inc. Maite hijo de Rubeba, PM en Guaná, Puyapame, Hamboraiju, Tumanenje, Penderecobe. Hoy vamos a compartir, como es habitual, una hora de folclore y paraguayidad que ya iniciamos dando la bienvenida a la música paraguaya en este programa que hemos denominado Ecos del Paraguay. Isla Sacá de Santiago Cortesi llega al escenario imaginario de Ecos del Paraguay en el arpa de Ángel González, producción de Yemití. Thank you. Y así estamos compartiendo con ustedes ecos del Paraguay desde la capital norteamericana, Washington DC. Hoy vamos a tener noticias, celebraciones, entrevistas y novedades de interés. Hoy 21 de marzo recibimos a la primavera en el hemisferio norte, en Estados Unidos, así como en todos los países que se encuentran en el norte. Estamos recibiendo a la estación más colorida del año, lo que ocurre contrariamente en América del Sur, donde hoy inicia oficialmente el otoño. Hoy también es el Día Mundial de la Poesía, una de las expresiones artísticas más sublimes que emanan del corazón y fluyen cadenciosos versos que alimentan el espíritu y nos transportan a un mundo donde las palabras cobran vida y se hacen canción. Vamos a conversar con un paraguayo que desde Tampa, Florida, hoy va a compartir con nosotros su amor al Paraguay y sus actividades en este gran país. Así es, Teófilo, vamos a tener con nosotros en Ecos del Paraguay a Babur Azad, un compatriota nuestro con el que vamos a estar conversando. Y si ustedes desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo también llamándonos al 202-580-8697, el teléfono de Eco Radio, 202-580-8697, o pueden enviarnos también un correo electrónico a ecosdelparaguay@gmail.com. Y hablando de correspondencias, queremos saludar a los que se han puesto en comunicación con nosotros en el día de hoy. A nuestra amiga argentina que reside aquí en el área metropolitana de Washington DC, Marta. A Eduardo Morínigo, quien también desde la Argentina nos hizo llegar su trabajo artístico. Él es arpista y nos hizo llegar piezas musicales interpretadas por él, así es que para él muchas gracias también. A Fabio Herrera, que se comunicó con nosotros desde Santa Rita, Paraguay, en el día de hoy. Él es colombiano, está viviendo en Paraguay hace 2 años. Para él y su familia, un gran saludo desde estos micrófonos también. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en este horario por Eco Radio. Y les contamos también que auspician este nuestro encuentro el sello discográfico Ñemitín, Acosta Consulting, compañía de construcción, Paraguay Online Shopping y Alcides Martínez Realtor. ¿Qué te parece, Teófilo, si vamos rápidamente a escuchar los titulares noticiosos de la fecha de hoy? ¿Qué nos trae el diario ABC Color? Adelante. Estos son los principales títulos del diario ABC Color del sábado 21 de marzo de 2009. Elvio y su grupo divulgan un comunicado golpista. Ratifican la necesidad de financiar la cosecha del sésamo y exigen la renuncia del ministro de Agricultura. El otoño llega con leves chaparrones. Paraguay se ratifica en su interés de renegociar el Tratado de Itaipú. A tiros roban a un carnicero 8 millones de guaraníes. Construcción cae entre 30 y 50%. Fiscala complica a policías en fuga de narcos. Ante sucesivos errores, Lugo crea un equipo técnico para asesorarle. Información de portada. Grupo liderado por Elvio Benítez ahora amenaza con explosión social. Desafían a parlamentarios para que hagan su cacareado juicio político a Lugo. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título El futuro es para el país que mejor eduque a sus habitantes. En el plano económico, construcción cae entre 30 y 50%. Mermaron las obras públicas y privadas y disminuyó demanda de materiales. En el ámbito internacional, oposición argentina asegura que la libertad de expresión está en riesgo. En deportes, en Luque es la cita de Albos y Decanos. Arranca la sexta fecha de la apertura con el partido entre Nacional y Olimpia. ¿Y qué te parece, Sadi, si escuchamos después estos titulares del diario ABC Color, una música? Sí, vamos a ir nuevamente a la música y aprovechamos para saludar a todos los que están en sintonía nuestra a esta hora. Este trabajo que nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño desde Washington DC. Entonces,

Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Y estamos nuevamente junto a ustedes para seguir con mucho más de Ecos del Paraguay. Y hoy también queremos hablar de la llegada de la primavera aquí en el hemisferio norte, ya que muchos paraguayos, al igual que nosotros, estamos recibiendo hoy a la estación más colorida del año aquí en los Estados Unidos y también en otros países del hemisferio norte, como es Europa, donde también se encuentran muchos compatriotas nuestros. La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas, la transición entre el invierno y el verano. El término primavera proviene de prima, primer, y vera, de verdor. Es la época de media estación donde crecen las palmas, las plantas y los árboles, y finaliza la época de lluvias. Así es, Teófilo, astronómicamente la primavera comienza con el equinoccio de primavera entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur, y termina con el solsticio de verano alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Sin embargo, a veces es considerada como los meses enteros de marzo, abril y mayo en el hemisferio norte, como lo es septiembre, octubre y noviembre en el sur del planeta. La sucesión de las estaciones de nuestro planeta es producto de la inclinación del eje terrestre que se proyecta en el espacio hacia una zona próxima a las estrellas polares. Durante el movimiento de traslación, mientras damos vuelta alrededor del Sol, este eje mantiene su posición, pero según nos encontremos en uno u otro lado de la órbita, recibiremos más luz en el extremo norte o en el extremo sur, respectivamente. Todo esto ocurre maravillosamente, puntualmente, todos los años en esto que es la magia que envuelve también a nuestra existencia aquí en este planeta tan maravilloso que es la Tierra. Y ahora vamos a escuchar un bloque especial dedicado a la primavera, con tema musical del folclore paraguayo y poema dedicado a la estación más colorida del año, que hoy precisamente se inicia para nosotros aquí en el hemisferio norte. Vamos ahora entonces a escuchar esto que tenemos preparado para ustedes. Todo reverdece, todo es frescura, vigor y hermosura, tal como lo describe el siguiente tema musical en el dulce idioma guaraní de Emiliano R. Fernández, Primavera, en la interpretación de Lisa Abogado, con la imitación de aves por Kemil Yambay. Hojas a tiempo, primavera o guaje, ñuca agua florece, hoque pa y verde azul. palo blanco hatayi mombrigui ya hecha kaagui oñuamba hecha prape igotu hierbas arbustos y flores entero y potillera y botete ya hecha con exquisitos primores bello aspecto encantador escoba co tiempo güerú ella veré hindú y nos dé aves cantores campichuelo perecejo bambabare yucú caiza veré hindú unipica surase churiri japito hue la novia pepoasa de aricato cruza bandada pecu y pe Cuere perejendú, sanía oñelloa, ñandugo es su hombrea, horroncaña curutú. Pellabor aire yacú, albuniema oyapó, alba oñe echirico, tatau paja en tú. Bocallía y potepa, o adorna cocuera pe, pindora caño pepe, tu hija maracana. O pura genia quera, o anuncia sandia ayú, y va povo agua villú, tape y quero cucuipa. Cuaraje oña pe mija o calma pebe tú, reje ya ya se piajú. Y canapapo y mi estrella entero mi mbille piguau y morae siete cabrillo yere un guajevo poeti Rosada jamoruti, esa yupu tangue, o rayea pe guaraje, o se embotavo o mimbi. Oyero que panambi, mbuyu y jamainumbe, la creación o mojore, niño araji agui. Coembabo venecere, cruza la vecinda, hereje tu perre seda. Acurrosa putaite, hereje ya se ve, un mi jardín florecido, jazmín clave el morotí bandiajo y. En primavera pareciera que todo cambia, los árboles lucen con más esplendor, las flores nos regalan belleza y aroma, y las personas parecen más felices. Esto han captado los poetas y lo han volcado en sus versos, como el siguiente poema de la consagrada escritora chilena Gabriela Mistral. Doña Primavera viste que es primor, de blanco tal como limonero en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salita a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. No cree al que le hable de las vidas ruines, cómo va a entenderlas entre los jazmines, cómo va a entenderlas junto a las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes. De la tierra enferma en las hondas grietas enciende rosales de rojas piruetas, pone sus encajes, prende sus verduras en la piedra triste de las sepulturas. Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de abnegación. Así estamos compartiendo con todos ustedes ecos del Paraguay, haciéndonos eco también del cambio de las estaciones en este día 21 de marzo en el que oficialmente recibimos aquí la primavera, y en nuestro querido Paraguay están nuestros familiares, amigos y compatriotas recibiendo al otoño para ir dando paso también a días más agradables después de ese verano caluroso e intenso que se vivió nuevamente también en nuestro país. Y seguramente muchos también haciendo planes ya para las vacaciones de Semana Santa, visitar a los parientes, a los amigos y hacer planes donde uno va a ir a estar cocinando chipas, ¿verdad, Teófilo? Lo que ya es tradicional, a juntar los huevos, el queso, los ingredientes para ese pan paraguayo exquisito que es la chipa paraguaya. Y así estamos compartiendo con todos ustedes, agradeciendo su sintonía. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamándonos al 202-580-8697. Y ahora vamos a dar paso a lo que ya les anunciábamos previamente, la conversación, un diálogo que vamos a tener con un invitado en esta tarde, que va a estar vía telefónica compartiendo con nosotros desde Tampa, Florida. Nos referimos al paraguayo Babur Azad, quien ya está con nosotros en Ecos del Paraguay. En Ecos del Paraguay tenemos el placer de recibir a un paraguayo que está residiendo en el estado de la Florida, y él tiene un nombre muy especial, no tan típicamente paraguayo, pero les vamos a presentar y él nos va a contar su maravillosa historia y su conexión, sus orígenes paraguayos. Él es Babur Azad y está con nosotros en Ecos del Paraguay. Hola Babur, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias y un placer estar con toda la audiencia de Ecos del Paraguay, ¿verdad? Acá desde Tampa, Florida, les saludamos, ¿verdad?, con todo. Y, ¿verdad?, me estaban preguntando el origen de así mi nombre. Es. Mis padres son del sur de Asia, o sea, de la región de la India. Ellos inmigraron al Paraguay. Mi padre fue contratado por la aceitera Itagua, que en esa época era la familia Vitar. Y, por ende, yo, ¿verdad?, prácticamente me crié los primeros 7 años de mi vida en Itagua, la ciudad de Yanutí, ¿verdad? En ese punto mi familia se mudó por 1 año a Alemania y después volvimos a Paraguay, pero esta vez a Asunción. Y ahí terminé mis estudios primarios, secundarios, y en el 92 vine a Estados Unidos para estudiar, ¿verdad? Me recibí en Historia y Ciencias Sociales y soy profesor de Historia allá en Tampa. Qué bueno, qué interesante. ¿Y tenés hermanos, Babur? Sí, tengo 2 hermanas que están en... una, la que está en el medio, está casada, se recibió recientemente de psicóloga, y mi hermana menor está estudiando periodismo en la Universidad Autónoma de Asunción. Qué bueno. Y, ¿verdad? ¿Y qué pasó con tus padres? ¿Ellos regresaron definitivamente al Paraguay? Sí, mis padres son ahora ciudadanos paraguayos, ¿verdad?, naturalizados. Yo no creo que nunca se vayan del Paraguay, ¿verdad? Como le dije, ellos se mudaron al Paraguay en el 73, por 1 año a Alemania y después volvieron y, ¿verdad?, después nunca salieron más de Paraguay. O sea, papá tiene propiedades en Paraguay, ¿verdad?, tiene sus contactos, es una persona que trabajó como ingeniero químico en diversas industrias en Paraguay, desde el Chaco hasta Encarnación, ¿verdad?, poniendo fábricas, ha ayudado al desarrollo de la industria paraguaya, ¿no? Qué interesante, qué lindo. Generalmente es una historia que se repite con muchos extranjeros que llegan al Paraguay. Es como un enamoramiento que ocurre en medio, no sabemos ni de paisaje, del clima, de la gente, en fin, una serie de cosas y que hace que muchos vayan a quedar definitivamente al Paraguay. Y ese es el caso también de una vecina tuya por ahí, ¿verdad? Alini Fernández, por ejemplo, que tiene una historia de los padres de ella parecida a la de tus padres. Claro, claro. Ellos vinieron también, compraron terrenos en Paraguay. Yo creo que uno de los charms del Paraguay es la tranquilidad, que realmente comparado a otros lugares del mundo, Paraguay es un país muy tranquilo, ¿verdad? no hay guerra, no hay, ¿verdad? No, a veces nos plagueamos de que el crimen esto y el crimen aquello, pero hasta hoy yo diría que con los países del mundo, Paraguay es un país muy tranquilo. Así es. Una tranquilidad, ¿verdad? No existe, los paraguayos no conocemos lo que es la guerra, la violencia. La única gente que queda, y desafortunadamente quedan muy pocos ya, son los veteranos de la Guerra del Chaco, ¿no? Así es. Fueron los últimos que vieron realmente un conflicto serio, peligroso, ¿no? Uh-huh. El 35, el último año de la guerra, y después de ahí Paraguay ha sido un país muy tranquilo, ¿no? Así es, así es. Y qué bueno conocer también esa parte de la historia tuya y de tu conexión con el Paraguay. Y bien, yo decía también, se te siente mucho más paraguayo tal vez que muchos de nosotros, porque también habemos algunos que renegamos un poquito de nuestros orígenes. Tratamos de ponernos un acento argentino o algo para disfrazar nuestra paraguayidad, pero en cambio yo he podido ver, por lo menos por algunos detalles como la página web de albirroja.com, por ejemplo, que estás muy conectado con el Paraguay. Contanos un poco de, claro, de claro. Esa, de esa. Claro, sí, albirroja.com nació en 1998, nació durante el Mundial realmente, del 98 en Francia, y ahí entramos, o sea, entré yo y compré el dominio y empecé una página que realmente se convirtió en la página más importante dedicada a la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? Fue una página que se fue desarrollando, que le seguí metiendo más contenido, como pasaba el tiempo, videos, audio, y fue realmente algo hermoso ver una página que, o sea, no tenía ningún lucro, fines de lucro, una página que no era profesionalmente editada por alguna empresa, una página que yo lo hacía en casa, ¿verdad? Y que llegó a tener, durante épocas cuando jugaba la selección paraguaya, tenía 10.000, 15.000 hits por día, ¿no? Sí, impresionante. Fue impresionante la respuesta, y realmente te muestra eso, que los paraguayos amamos a nuestro país. Yo creo que de la gente que más tiene añoranza de nuestro país somos nosotros, los paraguayos. Tenemos una saudade, como dicen los brasileños, increíble. Sí. Siempre queremos estar en Paraguay, y si no podemos estar en Paraguay, creamos situaciones artificiales que se parezcan al Paraguay. A recrear exactamente en mis paredes hay arte paraguayo por todas sí. partes, casa, ¿verdad? Ñandutí, lo que sea, habrá algo de cuero, una guampa por acá, una bombilla, o sea, lo que sea, o sea, nosotros tratamos de recrear una atmósfera porque es lo que más sentimos, ¿no? Ajá. Muy muy lindo, muy interesante. Y contanos un poco, ya nos decías, estás de profesor de historia. ¿Cómo viene esas ganas de esa carrera, vamos a decir, de estudiar, claro, más, de adentrarte, ajá, más en el tema de la historia? Claro, mis padres me dieron tres opciones: o ser doctor, o ser ingeniero, ¿verdad? O estudiar leyes. Yo les fallé un poco ahí, estudié historia. A mí siempre me interesó la historia mundial, la historia latina, específicamente la historia paraguaya, ¿verdad? Siempre estoy escribiendo artículos, libros. Hace mucho que estoy trabajando en un libro en inglés de historia de fútbol paraguayo, ¿verdad? Qué bueno. No existe una obra en inglés en este momento. Lo mejor que se ha escrito hasta el momento, y lo han escrito grandes escritores paraguayos como el doctor Lestar, ¿verdad? Y el... o sea, pero falta, yo creo, un tomo en inglés que pueda exponer eso al mundo, porque realmente si uno pregunta a cualquier persona en el mundo, ¿verdad?, Paraguay, inmediatamente las respuestas vienen a lo deportivo. Exactamente. Y específicamente al fútbol, ¿no? O sea, hay gente que se acuerda de Víctor Pecha, hay gente que hablaría de Carlos Franco, pero más que nada la gente habla de Tiradero, de Romerito, sí, así es, ¿verdad? En Europa de Saturnino Arrúa, uh-huh, ¿verdad? El fútbol ha sido, y la música paraguaya también, han sido los embajadores más importantes de lo que es un país muy pequeño, de apenas 6 millones de habitantes, ¿no? Y somos pocos, pero es increíble como inmediatamente reconoce, Paraguay, los que juegan fútbol, muy sí, bien. Y seguimos haciendo historia, por supuesto, también con el posicionamiento actual de la selección paraguaya en el tema de las eliminatorias y esperamos que también en el próximo mundial nos vaya muy bien para seguir llevando en alto el nombre de nuestro querido Paraguay a través del fútbol. Claro, claro, es increíble la cantidad de gente que cuando uno le decís yo soy paraguayo y te dicen, pero ustedes tienen un equipo maravilloso. Ajá. O sea, inmediatamente y el reconocimiento, y es como que te respetan más porque estás asociado con esa selección, aunque yo quizás, o sea, yo juego fútbol, pero uno quizás ni juegue fútbol, pero inmediatamente hay un respeto, especialmente entre los latinos, ¿no? Así es. Y es algo hermoso, y realmente hay mucho mérito que darle a esos jugadores que día tras día se dan totalmente para la selección, se sacrifican, juegan fuerte, se arriesgan, ¿verdad? Y levantan el nombre del Paraguay en alto, ¿no? Claro, y lo viven con tanta pasión porque cada uno de ellos no está ahí porque se necesita que estén, sino que con tanta pasión ocupan ese su espacio y se aferran a esos espacios y se sienten realmente alentados también por el público, que todo el país está detrás de cada partido, evidentemente. Claro, yo creo que vuelve a ese tema de que muchos de estos jugadores juegan afuera, y yo creo que el paraguayo que está afuera, ajá, a veces, no quiero ofender a nadie, pero el paraguayo que está afuera a veces quizás ame a su patria un poco más que el que está dentro. El paraguayo que está dentro a veces se olvida, sí, ¿verdad? Pero el paraguayo que está afuera extraña y recuerda. Y yo le comentaba hace poco a una persona que dos, quizás en Paraguay nunca serían amigos, ajá, ¿verdad? Hasta si se conociesen tendrían diferencias, serían de otros partidos políticos, uno de Cerro, otro de Olimpia, ¿verdad? Cuando están afuera del país se convierten en mejores amigos. Es, sí, es definitivamente. Es realmente un gusto para nosotros hablar contigo y compartir estos minutos para Ecos del Paraguay con alguien. Bueno, al mirar tal vez diríamos, ¿este es un paraguayo o no? Tal vez al hablar recién te reconoceríamos en cualquier centro comercial o en el aeropuerto o algo así, porque los paraguayos generalmente nos miramos primero así, ¿verdad? Cuando estamos por ahí, claro, nos miramos, claro, y dice, bueno, este debe ser paraguayo o una paraguaya. Y al oírlo hablar nada más, ya uno confirma, ¿verdad? Pero en tu costaría un poquito más, pero definitivamente no dudaríamos de tus orígenes. ¿Y qué tal con el guaraní? Y o sea, más o menos, realmente nunca, no sé si es esa parte de que cuando dejé Itagua tenía 7 años, y en esa época hablaba mucho más guaraní. Ajá. Para cuando nos fuimos a Asunción, realmente fue un poco difícil. Yo estudié en uno de los colegios americanos, ¿verdad? Uh-huh. En esa época no tenía currículum, no enseñaba guaraní. Entonces mi guaraní es muy limitado, ¿verdad? El Baishapai Porá, la Jaquelomitá, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Yopará, como le decimos, ¿verdad? La mezcla, el slang. Sí, todos los slang que usamos, porque definitivamente usamos muchísimos. No podemos hablar nosotros sin usarlo. No completamos lo que queremos decir cuando no hacemos la terminación en guaraní. Claro, claro. Y hay hasta conceptos que son casi imposibles de explicar hasta en castellano sin, uh-huh, sin decirlos en guaraní, ¿no? Exactamente. Así que... Y bueno, es un placer realmente tenerte con nosotros. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Tal vez podemos seguir hablando mucho más de Paraguay en otros momentos y ir analizando realmente nuestras visiones también como migrantes paraguayos que estamos aquí y de nuestras necesidades y los derechos que muchas veces nos niegan también allá en nuestro Paraguay lastimosamente, como son el derecho al voto o la doble ciudadanía, porque no queremos perder nuestra nacionalidad paraguaya, aunque también queremos tener la nacionalidad americana u otra nacionalidad, ¿verdad? Que en algún momento nuestras autoridades también nos escuchen y el pueblo en general nos apoye para lograr esas reivindicaciones que tenemos como migrantes paraguayos. Claro, es interesante porque yo, mi esposa es americana y nosotros cuando la llevé por 2 años a vivir en Paraguay, ¿verdad? Nos mudamos al Paraguay y cuando habían elecciones en Estados Unidos, ella se fue a la embajada americana y votó por el candidato que ella quería votar, ¿no? Sí. Y es medio raro que nosotros los paraguayos no podamos hacer lo mismo acá en Estados Unidos, ¿no? Estamos mirando desde lejos como esos espectadores mordiendo las uñas, apretándonos ahí, tratando de aguantar viendo el espectáculo que es una elección, por ejemplo, tan importante. Claro, y sin poder participar, o sea, es como que te sacan, te atan las manos detrás, sos paraguayo, pero no te vamos a dar esa... ¿verdad? Uh-huh. Esa responsabilidad que todos tenemos de poder votar, responsabilidad cívica, ¿no? Y es un poco triste. Y lo que realmente duele es que muchas veces los paraguayos que estamos fuera del Paraguay hacemos mucho por el Paraguay, ¿no? Sí. Hablamos bien, tratamos de traer negocios al Paraguay, mandamos dinero, uh-huh. ¿Verdad? Ayudamos a nuestras familias, ¿no? Y es un poco triste que políticamente podamos votar, ¿no? Sí, así es. Pero ya habrá espacios también para que sigamos peleando por eso. Creo que si nosotros no hacemos, vamos a tener que esperar que lleguen otras generaciones y no quisiéramos que suceda eso. Ahora más que nunca necesitamos, cuando ya somos muchos los paraguayos que estamos afuera, necesitamos definitivamente seguir formando parte del Paraguay que tanto amamos. Gracias. Claro, gracias, Babur, una vez más. Es un placer realmente estar charlando contigo y hasta la próxima. Sí, muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes, a toda la audiencia de Cosa del Paraguay, un saludo, ¿verdad? Y una vez más, gracias por tenerme aquí y que tengan un gran fin de semana, ¿no? Así conversábamos con Babur Azad. Teófilo, ¿qué te pareció esta charla que mantuvimos con nuestro compatriota, a quien vos conociste personalmente hace unos días nada más en la Florida, en tu viaje a la Florida? Así es, Adi, tuve la oportunidad y la suerte de poder conversar con él y con otros paraguayos muy interesantes allí. Lo de Babur es algo importante porque y también tiene interés en hacer un programa desde el próximo martes, ¿verdad, Sally? Sí, parece que ya está todo listo como para que iniciemos un bloque, un programa deportivo junto con él, conducido por él desde Tampa, Florida, para poder estar un poco a tono de todos los partidos que se van a estar reiniciando ya en el marco de las eliminatorias y, por supuesto, siguiendo a nuestra albirroja. Vamos a estar disfrutando de un programa conducido por alguien que ama y que conoce muchísimo del tema del fútbol también. Si no, les invitamos a que visiten albirroja.com y vean todo el tremendo trabajo de archivos de audio, de videos, de fotografías, de todo el seguimiento que ha hecho Babur Azad a la selección paraguaya a través de esa página, de ese portal en internet. Así es que vamos a tener el honor de que él conduzca un programa deportivo en Eco Radio ya iniciando esta semana. Así es que también vamos a generar un poco de polémica y conversar sobre fútbol en Eco Radio. Agradecemos mucho a Babur por su tiempo, a todos nuestros compatriotas en el estado de la Florida también. Nuestro saludo y a todos los itagüeños vamos a aprovechar para saludar. Recuerden que Babur Azad nació en Itagua y no podemos dejar de homenajear a él y a todos los que han nacido en esa ciudad de Ñanduti con este tema que nos traen también los itagüeños del grupo Surgente, Itahuapotl. Canta la esperanza bajo el cielo hermoso de mi Paraguay. Cuando en Itagua llega la mañana, brillan al sol bellos ñandutíes. Despierta Itagua de su sueño humilde, por los mantones de sus jardines

seguimos junto a todos ustedes en Ecos del Paraguay. Para nosotros es un inmenso placer estar compartiendo en esta hermosa tarde de sábado desde la capital norteamericana, Washington D.C., con todos ustedes a través de la magia del internet en www.ecosdelparaguay.com. Agradecemos también a nuestros amigos de Paraguay, desde paraguay.com, es paraguay.com, perdón, a nuestro amigo señor director de esa página, que también nos permite estar saliendo al aire a través de esta página, que colecta videos y muestra todo lo que pasa en el Paraguay y las noticias de todo el mundo también de manera muy gráfica a través de los videos. Y seguimos, Teófilo, mandando saludos también a la gente. Queremos saludar a Alicia Galeano, que está allá en Buenos Aires, Argentina, que está acompañándonos como siempre. La paraguaya argentina, vamos a decir, que se ha reencontrado con sus raíces nuevamente con el Paraguay, país del que está profundamente enamorada también, aunque ella haya nacido en la Argentina. ¿A quién más saludamos, Teófilo? Y aquí vamos a saludar a una que no es paraguaya, pero que se enamora no del Paraguay, sino del paraguayo, parece. Ella es Mireia, es una española que la conocí a través del internet aquí. Entonces, ella nos está escuchando. Un abrazo grande para ti, Mireia, y que estés bien y que siga en sintonía de Ecoradio. Y más vale ir conociendo las costumbres, tradiciones y folclore del Paraguay, ¿no? Para así conquistar mejor al paraguayo. Esa sería una muy buena razón por la cual podríamos tener a Mireia ahí clavadísima a Ecos del Paraguay. Y así seguimos. Ella estuvo un par de veces en Paraguay y conoce muy bien, así que conoce también las costumbres paraguayas. Qué lindo, qué bueno que podamos estrechar lazos también con otros ciudadanos y ciudadanas de otros países del mundo. Como siempre, los paraguayos muy amistosos y muy solidarios. Abrimos nuestros brazos y nuestros corazones a todo el mundo. Y hablando del mundo y de una celebración mundial, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía. Así es, Adi. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. Esta conmemoración fue impulsada por la UNESCO en el año 2000 con el objetivo de reconocer las actividades poéticas que se realizan en los diferentes países y promover la poesía como una forma de cultura esencial. Desde la UNESCO se considera que el mundo contemporáneo tiene necesidades en el terreno de la estética, de la poesía, y que ésta puede cubrir siempre y cuando se reconozca su papel social. Por este motivo, era necesario crear un día específico que sirviera para mostrar la importancia de la poesía a la opinión pública. El Día de la Poesía es el marco en el que se efectúan las acciones para sostener este género literario. Se valoran los esfuerzos de los pequeños editores que intentan entrar en el mercado y se fomenta la lectura y el conocimiento de la poesía. Qué interesante. Hoy entonces saludamos a todos los amantes de los poemas y de la poesía, aquellos que en su soledad o en su intimidad también sacan a flote sus dotes de poeta y de poetisa. Para todos, en este día especial, nuestras congratulaciones y nuestras felicitaciones. La poesía, principio y fin de todo, es indefinible. Si se pudiera definir, su definidor sería el dueño de su secreto, el dueño de ella. Y el secreto de la poesía no lo ha sabido, no lo sabe, no lo sabrá nunca nadie. Y como dice Gustavo Adolfo Bécquer, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mí, pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Y así estamos recordando este Día Mundial de la Poesía que se celebra en la fecha. Y también queremos seguir disfrutando de hermosos versos que

Y con esto nos estamos despidiendo, Teófilo, deseándoles a todos y cada uno de ustedes, nuestros amables oyentes, un excelente fin de semana, una semana llena de prosperidad, éxitos y, por supuesto, de amor y fraternidad, invitándoles a que compartan nuevamente con nosotros otra emisión de Ecos del Paraguay el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos y de Paraguay. Y bueno, la invitación está hecha, con esto nos estamos despidiendo, saludando también a todos los que están de cumpleaños. Hoy el músico Óscar Gómez también está de cumpleaños, él nació el 21 de marzo de 1948. Para él y para todos los que están cumpliendo años, nuestras felicitaciones. Así es, Sadi, nos despedimos hasta el próximo sábado con este mismo programa de Ecos del Paraguay a través de Eco Radio, y hasta entonces. Sí, nos vamos escuchando este tema, Kilómetro 11, un chamamé que nos trae el joven Pedrito Báez con su bandoneón. De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.